Abrimos la ronda de entrevistas de esta mañana de lunes en contacto con Gustavo González, secretario general de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Gustavo, buen día. Buen día, un gusto saludarles. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Queríamos actualizar algunos temas contigo que tiene a FUCBAN como protagonista. Empezando por, hemos visto noticias en estos días en cuanto al tema vivienda, las cooperativas de vivienda se han movilizado recientemente ustedes y hablan de el riesgo, ¿no? Hablan de una segunda pandemia a la par de la sanitaria que tiene que ver con el tema vivienda. Bueno, exactamente, es decir, está prácticamente los dos recortes que ha sufrido el presupuesto de vivienda desnudan de alguna manera que, bueno, que todas las promesas electorales se han caído. Tenemos una cantidad de cooperativas que ya han hecho todos los trámites habidos y por haber, y solamente les espera que el ministerio le dé fecha de escrituración, y hace un año y medio están paralizadas. Se está sacando una cooperativa por mes, lo que no se presenta un cronograma, por lo tanto la ustedes se imaginan que la cooperativa no puede planificar cuándo empieza la obra, cuándo comienzan la compra de materiales, la organización de la misma, etcétera, lo que lleva a una situación desesperante. Y esto tiene que ver con dos recortes que ya se vivió, uno de marzo del 2020 del 15% y otro 17% más en la ley de presupuesto. Si ustedes le suman además los puntos de inflación, se darán cuenta de que en realidad el Ministerio de Vivienda no tiene fondos para poder cumplir con todos los mandatos, que son mandatos de expedientes ya terminados. Por lo tanto, el problema de la vivienda se va a agudizar si no hay un refuerzo presupuestario. Es inviable pensar en poder cumplir con los objetivos que tienen trazados. Y esto, bueno, cuando uno lee que el Poder Ejecutivo está planteando gasto cero en la rendición de cuentas, la situación se agrava. Por eso es que nos hemos movilizado con distintas intervenciones urbanas, y vamos a seguir movilizados en función de que, bueno, de que acá está la segunda primer pandemia, que es la crisis estructural de un sistema que se está poniendo de manifiesto a diario. 100.000 nuevos pobres, situaciones de seguro de paro, etcétera, lo cual lleva a un agravamiento de la crisis en el país y en la región. Claro, además de este tema de los sorteos postergados, ustedes denuncian o recuerdan algunos otros elementos, por ejemplo, la diferenciación que hay de trato respecto a los promotores privados, ¿no? Bueno, a los promotores privados, a través de la ley de vivienda, más llamada vivienda de interés social, que después le pusieron vivienda promovida, para que ustedes tengan una idea, se exonera entre 70 y 74 millones de dólares por año a la industria de la construcción. Entonces, nos llama a sorpresa que los dos sectores de la riqueza del país que no han tenido ningún problema en este periodo ha sido de la construcción y de el agroexportable, ¿no? Y la agroexportación. Y esto tiene que ver con todas las prebendas que le da el Estado al capital de la construcción, que son leoninas, ¿no? Es decir, los uruguayos han perdido, o sea, el Estado uruguayo ha perdido 74 millones de dólares por año para construir viviendas de 130 a 120 mil dólares. Y cuando ustedes, me imagino que plantean esto, tanto a nivel de Ministerio de Vivienda o parlamentario, ¿qué respuesta, qué defensa reciben desde el gobierno a esa medida? Y también podríamos sumar a esto que ustedes denuncian hace tiempo ya del interés que se le cobra a las cooperativas del 5,25%. ¿Cómo argumentan, cómo defienden esas medidas desde el gobierno, Gustavo? Bueno, desde el Ministerio de Vivienda lo que se dice es que el recorte viene del Ministerio de Economía. Por lo tanto, se responsabiliza al Ministerio de Economía de los recortes, lo cual es cierto, pero bueno, si yo soy ministro de Vivienda o de cualquier otro ministerio y Economía no me da el dinero, tendría que poner otros elementos a juicio de tratar de mover ese Ministerio de Economía, el cual es inamovible prácticamente. Entonces los argumentos son siempre los mismos: no tenemos plata. Uno habla con el las distintas bancadas parlamentarias, hacen llamado a la ministra, etcétera, pero en realidad no pasa nada. Fíjate que nosotros hemos hecho una propuesta de que, afectando el 0,1 al impuesto al patrimonio, al Ministerio de Vivienda le llegarían 160 millones de dólares por año, pero nadie le pone el cascabel al gato, el tema este no se debate, y nosotros dijimos, bueno, si no es esta propuesta, ¿cuál es la otra? Pero las soluciones no aparecen. En realidad, lo que está planteado es que el mercado sea el que regule la problemática de la vivienda, con el siguiente resultado, que es que los más vulnerables no van a poder resolver el problema, obviamente. Solamente los sectores medios, medios altos, que puedan tener capacidad de ahorro, podrán comprar vivienda. Pero se ha desnaturalizado, digamos, cualquier política estatal al tener estos recortes brutales y además una falta de política con respecto a esos sectores. Y en ese panorama, sobre estos temas, ¿qué tiene previsto hacer FUGBAN? ¿Cómo seguir con esto? Bueno, nosotros estamos con la retención de haberes, hemos hecho oblación y consignación de más de 6.000 familias del movimiento que están pagando el 2, esperando que se nos dé una respuesta con respecto al 2%, porque el 5.25 es un interés prácticamente de plaza. Eso con respecto a ello. Con respecto a los préstamos, seguir movilizándonos. Nosotros creemos que pasada la pandemia, imagino yo que varios sectores del movimiento popular van a movilizarse también, porque acá el problema del trabajo, el problema del salario, ya habrán oído lo que han dicho las patronales, que quieren colocar otra frase, periodo puente. Que el periodo puente, que es rebaja salarial, y quiere decir desocupación. Eso es lo que quieren decir, porque siempre el capital coloca como elemento fundamental o trabajo o salario, lo cual va en detrimento de los trabajadores siempre. Gustavo, bien, con estos temas que son el centro, por supuesto, de la vida de FUGBAN, sabemos también y queríamos consultarte sobre esto, la Federación es protagonista de otros temas, más allá de del tema vivienda. Bueno, están con la recolección de firmas contra la LUC, pero además FUGBAN ya ha declarado un apoyo a un tema que de a poco va cobrando visibilidad, ¿no?, en respecto a la importancia que tiene, que es el tema seguridad social, en torno a la alerta que ha lanzado el Sindicato de Trabajadores del BPS, la Asociación de Trabajadores. FUGBAN se ha declarado en apoyo a esa lucha, a esta idea que ha lanzado la ATCS de conformación de un movimiento en defensa de la seguridad social. Bueno, nosotros consideramos que esto es imprescindible, y luego de habernos reunido con los compañeros de ATCS, obviamente que la situación, que no solamente se le viene al jubilado, sino a los futuros jubilados, a los trabajadores de hoy, es dramática. Este es un planteo que tiene para realizar el Poder Ejecutivo como uno de sus planes. Uno fue la LUC, el otro es la Ley de Medios, y ahora se va a venir con todo la reforma de la seguridad social. Por nosotros, por lo tanto, como FUGBAN, nosotros le damos la derecha totalmente y el apoyo irrestricto a la propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, que son los únicos que se han alzado hasta el momento frente a este tema, y que, bueno, esperemos que no lo dejemos solos, ¿no? Es decir, acá hay que generar un gran movimiento contra la reforma de la seguridad social, abrir un gran debate para que la gente sepa a lo que se atendrá. Sí. Que uno tiene la impresión todavía que, claro, estando en medio de la pandemia, estando otros temas sobre la mesa, pero que todavía hay que recorrer un buen camino para que se entienda la dimensión que esto está teniendo en el campo popular, digo, ¿no? Que se vea la necesidad de tomar temprano esto, porque el gobierno va avanzando rápido. Bueno, muy rápido. Prácticamente se está hablando de que ya en julio-agosto se va a presentar la posibilidad de la reforma de la seguridad social. Y como tú decís, bueno, la pandemia opera en contra de cualquier tipo de movilización, más los decretos de no aglomeración. Este tema, obviamente, está, digamos, el COVID-19 viene a ser una cortina de humo frente a un tren de leyes que quieren meter. Y bueno, eso hace que el movimiento popular se encuentre hoy con grandes dificultades para sus movilizaciones. Pero bueno, siempre hay que rescatar la reserva moral del movimiento popular uruguayo para tratar de reaccionar frente a todo este avasallamiento y la restauración de un modelo de unión liberal que no perdona a los más vulnerables, ¿no es cierto? ¿Ustedes entienden entonces que el tema de esta reforma a la seguridad social debería ser uno de los temas centrales de este periodo para abordar también desde el campo popular? No me cabe duda, no me cabe duda que tiene que ser un elemento central, porque esto no va a afectar, insisto, a los jubilados solamente, sino también a los futuros jubilados, es decir, a los trabajadores de hoy. Entonces, en ese marco, se trata de juntar todas las fuerzas posibles para resistir a este embate, ¿no? Uno mirando de afuera también ve o puede pensar la expectativa de que esa idea que ya está marchando, porque bueno, a nosotros nos llegan noticias de creación de comisiones barriales y en distintos departamentos, Gustavo, en defensa de la seguridad social, que esto puede representar una oportunidad que a partir de ese tema seguridad social una serie muy, muy amplia y diversa de movimientos, de organizaciones sociales, ¿por qué no? Bueno, expresiones políticas también que se identifiquen con eso, o a veces hay sectores dentro de organizaciones políticas que puedan apoyarlo, que presente una experiencia similar a la que se ha dado en otros países, por ejemplo Chile, de unir en torno a este tema una variedad de temas que de paso alimenta una unidad de lucha, ¿no? Debería ser así. A eso hay que apostar. Si no se genera un gran frente social donde se unifiquen criterios y se dé la pelea, va a ser muy difícil. Si dejamos solo a los trabajadores de la seguridad social, seguramente pierdan esta batalla. Entonces se trata de rodear de solidaridad, de generar comités de debate en todos los barrios, en todas las localidades, pero como ustedes saben, esto no va a ser nada fácil en esta situación, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y hay que darle para adelante. Gustavo, y respecto a esa idea del desarrollo del trabajo, en torno a los contenidos, parece haber siempre una línea sensible en el tema de seguridad social, que ya hay pronunciamientos, ¿no?, desde hace años en distintas organizaciones, que es el tema de las AFAPs. ¿FUGBAN entiende que ese debe estar en el centro cuando se discuta una reforma, o se puede pensar en una reforma donde, bueno, buscar atenuar las AFAP, pero seguirlas teniendo como protagonistas de la seguridad social? No, no, las AFAP hay que liquidarlas, ese sería el objetivo central, ¿no? No se puede privatizarla como se ha hecho la seguridad social. Este es el elemento central. Y por otra parte, si te pones a pensar lo que nos cuesta la caja militar y demás, si acá se trata de no seguir diciendo grepa, decir Gregoria, ¿no? Es decir, de una vez por todas hay que asumir que lo que han sido las AFAP y lo que siguen siendo. Entonces, tienen que estar en el centro del debate, ligado a la reforma de la seguridad social y volver a una seguridad social que realmente defienda a los trabajadores, ¿no? Y a las trabajadoras. Entonces, para nosotros es un elemento central dar la pelea por ello. Como te decía, nosotros le damos la derecha al sindicato en el sentido de que vanguardice, por su conocimiento, por su expertise, este tema, pero bueno, tendremos que abrir todas las cooperativas para este debate, los sindicatos y demás, a los efectos de que la gente tenga claridad frente a lo que se viene. Está muy bueno. Buen día, Gustavo. También nos sumamos. En esto que estás diciendo vos, ¿no?, de hablar muy claro y sobre todo en los objetivos centrales, si vos mirás la página de la Comisión de Expertos, esta famosa Comisión de Expertos de la Seguridad Social, ves la cantidad de actividades que se han hecho, que son todas con expertos fundamentalmente internacionales, de organismos internacionales en algunos casos, de algún país en particular. Pero en todas ves que las AFAP, se llamen como se llamen en distintas partes del mundo, se las cuida, se las protege, ¿no? Parece ser una pieza clave en todas estas reformas. Bueno, lo que pasa es que ahí está el capital metido, ¿no? Seguro. Es decir, entonces está la platita fresca ahí. Claro, acá no nos podemos olvidar del sistema en el que vivimos. Todas estas ilusiones de que el capitalismo pueda tener una cara humana es un ridículo desde el punto de vista teórico y práctico, en lo concreto. Entonces las AFAP son eso, como es la extranjerización de la tierra que tiene nuestro país, como son la UPM, en fin, es realmente la ofensiva del capital a todos los niveles. Entonces, en ese marco, estamos en un momento de gran desideologización también. La gente está preocupada y es bastante lógico frente a la metralla de información o de desinformación que hay en forma permanente, ¿no? Es decir, la gente se come la pastilla que hay que aislarse, pero bueno, hoy gritamos por Uruguay y los jugadores se abrazan y se besan cuando hacen un gol, entonces, y sin tapabocas. Entonces, seguro. Esto es lo que está pasando, esta es la realidad. O los chicos de Punta Ballenas en una festichola y no pasa nada. Seguro. Entonces, aquí está el rojo vivo siempre en la lucha de clases, y los que quieran ocultar eso, bueno, así nos irá. Sí. Ese es el problema. Sí. Entonces, aquí hay que fortalecer al movimiento popular. Tuvimos una intención de Frente Social que lamentablemente se frustró en gran parte, pero hay que retomarlo con el debate sobre la LUC y tratar de ver lo esencial o lo más importante para unir y dejar pequeñas diferencias que pueda haber en el movimiento popular, porque si no, es muy fácil que podamos seguir de derrota en derrota. Y se puede pensar, digo, teniendo en cuenta a las nuevas generaciones incorporadas a la lucha, a las que les toca dar esta pelea en estos tiempos, ¿no? No solo con la seguridad social, con todas las luchas. Digo, conversando contigo, FUGBAN este año pasado cumplió 50 años. Si uno dice 50 años para atrás, pasás por distintas épocas del país, las cosas que pasaron en este país. Y a veces hay como una cuestión de pensamiento mágico, que antes todo era más fácil, antes sí se podía, todos eran revolucionarios, todos iban para adelante, ahora todo es más difícil. Yo no sé, me imagino con 20, 25 años parándose en este Uruguay de hoy, ¿no? ¿Cómo enfrentar las dificultades? Bueno, miren, a favor tenemos que el sistema capitalista está demostrando cada vez más su irracionalidad, sí. ¿No es cierto? Y además hay un problema, que miren, lo que hay que ir a fondo es que el sistema no sale de su crisis desde el 2008. Aquello de que se reciclaba ya fue. Miren, si ustedes analizan las conclusiones del G7 último, fue vergonzante para los estados del sistema capitalista. Fíjense que fue Biden a plantear una donación demagógica, una suerte de show de vacunas al mundo, y llegó la industria del medicamento multinacional y le dije, ¿a dónde vas, botija? quédate quietito, que si no te viene fiebre. Y se callaron la voz. Pero además iban a donar 11 millones cuando se necesitan 11 veces más de vacunas para... Entonces, acá lo que está quedando claro es de que el capitalismo está en una etapa sumamente compleja para ellos. Y bueno, lo que tú me decís de la juventud, yo siempre creo en la juventud. Miren Colombia, miren Chile, y Uruguay también lo va a hacer. Es decir, porque aquí no hay solución a los grandes problemas de la gente. Este sistema ya no da. Hoy hay una lucha, una guerra comercial brutal por los bienes naturales de la humanidad. Hay una lucha salvaje. Esto de la vacuna desnuda lo que es frente a la muerte de la humanidad. Hay que comprar la vacuna, y si no se compra, no te vacunó. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, hay que seguir discutiendo, hay que seguir creyendo en que se puede. Y bueno, hay momentos de flujo y de reflujo en la historia de la humanidad. Hoy estamos frente a un gran reflujo también de ideas, producto de que se quiso tapar el sol con un dedo durante mucho tiempo. Entonces, en ese marco, tenemos que seguir siendo optimistas. Y no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, eso no es cierto. Claro. Para las distintas generaciones. Hay que creer en las futuras generaciones, en las actuales. Cuando estábamos en ciernes con la dictadura surgió el PIT, ¿no es cierto? Y en un momento sumamente difícil, y bueno, después vino lo que vino. Así que yo soy profundamente optimista, siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, y tocan tiempos ahora de actuar, ¿no? Ahora hay que, aunque sean pequeños pasos, se puede actuar. Por supuesto, y lo estamos haciendo, ¿no? Exacto. Nosotros ya comenzamos a movilizarnos y vamos a continuar en esa medida y discutiendo a los efectos de seguir clarificando entre todas y todos al movimiento popular de lo que se avecina. Muy bien. Gustavo González, secretario general de FUCBAN, gracias por este rato. Seguimos conversando. Abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Chao, chao.